Alfredo, contanos un poco de qué se trata esta reforma constitucional. Leyendo los diarios de acá, la presentan como una reforma que va a concentrar muchísimo poder en las manos del gobierno para sacarle poder al legislativo. ¿Esto es así? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que se está diciendo con respecto a esto? Exactamente, la anotación que están haciendo la prensa es el principal motivo por el cual, digamos, se oponen muchas fuerzas políticas y sobre todo muchos constitucionalistas. La Constitución italiana es una constitución hija de la resistencia, de la resistencia en la Segunda Guerra Mundial, fue aprobada en 1947 y ya, digamos, en estos años ha sido tocada con algunas reformas menores, digamos, de maquillaje más que nada. Una gran reforma se trató de hacer en los años 2000, en el 2006, era época del gobierno Berlusconi, cuando se tentó de introducir de modificar, digamos, la Constitución italiana para hacer transformar este país en un país federal. Italia es un país fuertemente centralizado con algunas regiones autónomas. Bueno, esa propuesta del gobierno Berlusconi fue no pasó a la prueba del referéndum y por ese motivo no se hizo. Ahora está aprobando el gobierno Renzi, que es un gobierno que no fue elegido, sino que es el gobierno hijo de una situación que se creó en 2013, cuando en realidad no ganó nadie y se formó una mayoría en el Parlamento. Con parlamentarios que fueron elegidos en base a una ley electoral, la que se utilizaba en esa época, que fue sucesivamente declarada inconstitucional. Por lo tanto, es una situación muy complicada y antes que nada hay que explicar que se va a hacer un referéndum el día 4 de diciembre, donde justamente, como decía, van a votar los italianos en el extranjero y Argentina es un colegio muy, muy importante desde el punto de vista numérico. Porque la reforma no ha tenido los 2/3 del voto del Parlamento. Si lo hubiera obtenido, entraba en vigor. En cambio, no habiéndolo tenido, o sea, habiéndola votado solamente el partido de Renzi, el Partido Democrático, hace falta que se haga un referéndum para confirmarla o no. Y bueno, explicado todo esto, el punto que ponías vos es el punto principal. Italia es un sistema legislativo. Aquí no se vota, no se elige el presidente de la República, que es un garante de la Constitución, viene elegido conjuntamente por el Senado y por la Cámara de Diputados, y tampoco se vota el primer ministro, o sea que se votan los partidos que eligen parlamentarios que darán la confianza, o sea, formarán un gobierno en base a la mayoría que se determine en el Parlamento. Esta reforma teóricamente no va a tocar este implante, o sea, no va a cambiar esta característica porque no se va a elegir directamente ninguna carga de este tipo, pero la modalidad con la que fue hecha, o mejor dicho, la modalidad con la cual se propone el referéndum en esta reforma, prácticamente está llevando a un sistema presidencial no declarado. ¿Por qué motivo? Porque el Senado viene despotenciado y no votará más la formación de gobierno, lo votará solamente la Cámara de Diputados, en la cual va a haber una mayoría automática de 340 diputados sobre 600 que viene atribuida al partido que llegue primero. Por lo tanto, el partido que gana automáticamente, sin necesidad de ponerse de acuerdo con nadie, nombra al primer ministro. Lo que quiere decir que es prácticamente como estar votando un primer ministro, porque cada líder de partido es teóricamente un primer ministro en el caso en el cual gane. Y esto es una de las críticas que se hace a esta reforma. Otra crítica tiene que ver con los poderes que en estos años fueron transferidos desde el centro, o sea, desde Roma, desde la capital, hacia las regiones. Las regiones son el equivalente de las provincias en Argentina. La sanidad, el turismo, el transporte son competencias que no son más nacionales, sino que son regionales. Ecco, la reforma en este momento prácticamente repropone un Estado centralista que se lleva todo lo que había transferido, se lo vuelve a tomar. Por lo tanto, por un lado se dice que se va a constituir un Senado de las regiones, un poco en el modelo, digamos, de los países federales como Argentina, pero por otro lado las regiones vienen totalmente vaciadas de competencias. Estos son algunos de los puntos críticos de esta reforma. Ahora, sobre esto, las organizaciones ciudadanas, las organizaciones sobre todo sociales y de izquierda, ¿qué es lo que están diciendo allí en Italia con respecto a esta reforma? ¿Se está haciendo algún tipo de campaña por parte de estas organizaciones? Sí, bueno, en Italia hay un gran debate porque es un debate sobre todo que, digamos, empieza dentro de la izquierda. Esta reforma, digamos, el contenido de esta reforma fue decidido por Renzi con el ex primer ministro Berlusconi. La reforma fue votada en el Parlamento con una mayoría que comprendía la derecha. Después, por motivos que todavía nadie entendió, Berlusconi desistió de este acuerdo y hoy en día dio indicación de votar no. Proviniendo a lo que preguntabas vos, lo que más duele al Partido Democrático, que recordemos que es el partido que en algún modo es el heredero de lo que fue el Partido Comunista Italiano, una, digamos, la parte más importante de lo que fue la herencia del Partido Comunista Italiano, es que la organización social y política que está guiando el Frente del No es la Asociación Nacional Partigiani d'Italia, que es la asociación de lo que fueron los partisanos que lucharon contra el nazifascismo aquí en Italia, una organización que siempre fue colateral al Partido Comunista y a sus distintas declinaciones. Por lo tanto, es un tema que está dividiendo fuertemente todo el mundo social en Italia. El principal sindicato, que es la CGIL, el sindicato de izquierda, ha recientemente decidido de dar indicación de voto por el no. El ARCI, que es la más grande asociación juvenil de la izquierda, lo mismo. Y por supuesto, los partidos políticos de izquierda, a la izquierda del Partido Democrático, están trabajando en ese sentido. Es muy difícil la campaña por el no, porque estamos invadidos por una propaganda gubernativa constante sobre temas que tienen poco que ver con el referéndum, porque por mucho tiempo Renzi dijo que en realidad el referéndum era un referéndum sobre su persona, o sea, un plebiscito más que un referéndum. Después, recientemente reconoció que se equivocó en personalizar esta campaña y bueno, hoy en día se volvió un poco más a los contenidos, pero la propaganda del gobierno está presentando una reforma constitucional que en algún modo se transformaría en la panacea para que Italia salga de la crisis económica. O sea, votando sí se vota más ocupación, a más crecimiento económico. O sea, todas cosas que en realidad no tienen prácticamente nada que ver con la reforma constitucional. Por lo tanto, el trabajo de la propaganda que tiene que hacer la gente que está, digamos, trabajando para el no a este referéndum es muy peligrosa porque la acusación que viene de parte del gobierno es que se trata de fuerzas conservadoras que no quieren cambiar nada y en un momento de crisis. No cambiar nada cuando el gobierno dice que si se cambia van a estar mejor todos, por supuesto que es una situación complicada. Los sondajes que tenemos están dando una gran parte del electorado indeciso, pero entre quien decidió por el momento está a la cabeza el no al referéndum, el no a la reforma. Ahora, en principio, recuerdo que Renzi también había dicho, como bien decías vos, ¿no? Esto es un plebiscito sobre mi persona. De alguna manera había puesto en duda su continuidad como primer ministro en función del resultado de este referéndum. Esto alarmó, inclusive por fuera de las fronteras italianas, pensando en una vuelta, ¿no? A el trauma que significó para Europa el Brexit, ¿no? De alguna manera aquí también se compara lo que fue el referéndum por el Brexit en el Reino Unido con este referéndum para la reforma constitucional en Italia. ¿Tiene algún tipo de comparación? ¿Vos entendés que de alguna manera podría llegar a generar algún tipo de problema a la Unión Europea este referéndum? No, absolutamente. Esto es justo como estás diciendo, aquí en Europa se está hablando mucho, mejor dicho, se habló mucho de eso hoy en día. Están empezando a escucharse voces distintas, sobre todo en Gran Bretaña, que son los que más conocen el tema. Hubo algunos políticos europeos que entraron en la campaña del referéndum mal sobre este tema, incluso haciendo paragones, no solamente con la Brexit, sino diciendo que en Italia, si no pasaba el referéndum, se habría un periodo de caos. En realidad las cosas no están así. Lo que es muy probable es que si no pasa la reforma, caiga el gobierno, o sea, no el gobierno Renzi, no pueda más seguir ejerciendo el poder. Se está ya hablando de una serie de alternativas de gobiernos técnicos para llegar hasta el término de las elecciones legislativas que aquí en Italia se harán en el 2018. El pronóstico más realístico que si pasa el no, quien no quedará en su lugar será Renzi, pero no es comparable absolutamente con la Brexit porque la Constitución italiana existe desde el 47, Italia todo lo que ha sido y todo lo que ha hecho en estos años lo ha hecho con esa Constitución y en este momento los problemas de Italia, que son problemas de Europa, no pasan absolutamente por la modalidad con la cual se eligen los parlamentarios, por lo tanto es una afirmación que no tiene un gran sentido. Lógico, la especulación aprovecharía del momento y seguramente habría algunos días de estabilidad de tipo financiario, como está pasando en este momento con Gran Bretaña, pero no es lo mismo salir de la Unión Europea, romper con la Unión Europea, en el caso de la Gran Bretaña, siendo el mercado con el cual tenés el 60% de tu comercio recíproco que modificaron una constitución, una cosa que en la Unión Europea en realidad no le importa absolutamente, es una cuestión estrictamente de política interna italiana. ¿Para cuándo se fijó el referéndum? Principio de diciembre, ¿no? El 4 de diciembre, que era la última fecha que podía elegir Renzi, y esto es, seguramente fue el motivo de correrlo para diciembre, cuando en realidad tendría que haber sido en este mes de octubre, o mejor dicho, podría haber sido en este mes de octubre, es porque de aquí a diciembre se aprueba la ley financiera anual, o sea, la ley que anualmente, digamos, establece el balance del Estado, y por lo tanto a quién dar y a quién sacar dinero, y se supone que la Europa, o mejor dicho, la política europea dará una mano a Renzi para que pueda gastar un poco más de plata, haciendo un poquito de déficit para digamos, comprar, entre comillas, por supuesto, para digamos, favorecer el voto al sí con algún señal de tipo clientelar el balance del año. Alfredo, te agradezco muchísimo realmente este comentario para Radionauta y la verdad que a mí inclusive me aclareces bastante el panorama, porque la información que llega aquí es bastante enmarañada con respecto a lo que es el referéndum. Acá seguramente vamos a seguir hablando de eso porque, como vos decías, hay una comunidad italiana aquí en Argentina muy grande y mucha gente realmente recibe, ¿no?, las cartas del consulado y no sabe qué diablos hacer con ellas. Así que vamos a estar seguramente siguiendo esto y quizás molestándote nuevamente para tratar de entender un No, poco mejor. no es ninguna molestia porque como dijiste, en Argentina se vota, son muchos los argentinos, La Plata es una ciudad en la cual se vota mucho, como se vota mucho en Buenos Aires, y es importante que se escuche las dos versiones, visto que los ministros italianos están haciendo viajes en este momento con la excusa de ir a inaugurar monumentos, pero en realidad están yendo a hacer viajes. Están haciendo campaña política. Lo mismo en Porto Alegre también hubo un medio escándalo sobre el pasaje del ministro Boschi, que es el ministro que firma la reforma, no olvidémoslo. Por tanto, es importante que quien va a votar esté informado. Una campana la están ya conociendo, gracias a ustedes, espero que se pueda conocer también la otra. Muchas gracias, Alfredo. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.